estar escuchando que de repente recomiendan tu podcast, mi podcast, vuestro podcast, Eisto Racing, creedme que es una sensación que no esperaba, una sensación única, y la verdad es que me faltó tiempo para agradecerle a Verdugo, a Agustín, si estás escuchando esto. Te lo dije por privado, gracias. La verdad es que no sabes la ilusión y la falta que nos hace estos apoyos ahora que estamos comenzando este proyecto tan difícil, pero a la vez tan ilusionante. Y por último, quiero agradecer a nuestro podcast hermano, a Charlie GP de GP Cast, que en el último programa nos dio como podcast donde recurrir en esta sequía que va a haber de podcast desde el motor hasta que empiece la nueva temporada. Realmente, Charlie, me faltan las palabras para agradecerte a ti y a tu equipo, a tu podcast, todos los retweets que nos hacéis, la visibilidad que nos intentáis dar. De verdad, es que no sé cómo agradecerlo. Daros las gracias a ti personalmente, a vuestra community manager Virginia. Es que es increíble. Gracias, gracias y gracias. Bueno, y sin más, vamos a empezar este capítulo 6, que vamos a hablar sobre un coche que nació patito feo y se convirtió, sin quererlo nadie, en un cisne. Sí, estoy hablando del Talbot Sunbeam Lotus. Y este coche realmente es un coche muy especial. ¿Y por qué quería hablar y quería hacer este capítulo? Porque este año ha pasado algo similar. Competían dos marcas oficiales, sobre todo Citroën y Hyundai. ¿Y quién se ha llevado el campeonato? Se lo ha llevado Ford. Ford con un coche que no ha preparado ella, que lo ha preparado un equipo privado, sin apoyo oficial de la marca y sin ganar una sola carrera. Sí, estas cosas a veces pasan. Es lo bonito de este deporte, que a veces David gana a Goliat. Al principio de los 80 apareció un coche que puso patas arriba el mundo de los rallies. Justo antes de la irrupción de los monstruos del grupo B, el Talbot Sunbeam Lotus rompió todos los pronósticos, derrotando a todos los grandes de aquel momento, al Fiat 131 Abarth, al Escort RS y al poderosísimo y a años luz tecnológicamente hablando, Audi 4. Quizás este, el que vamos a hablar hoy, es uno de los coches de rally más curiosos y extraños, porque es confundido por su primo hermano, el Talbot Horizon, del que tiene poco o nada que ver. Este vehículo peculiar demostró que a veces, sin buscarlo, un fabricante da con la tecla y no ha hecho nada, sencillamente se han dado las circunstancias. Y en este año 1981, Talbot se llevó de la manera más inesperada el título de pilotos con un tal Ari Vatanen. ¿Os suena? Mr. Ari Vatanen, campeonísimo del Dakar. Una persona que lo ha sido todo en el mundo de los rallies y de los raids. Y derrotó, como os he dicho, a marcas que competían con muchísimo más presupuesto y muchísima más tecnología. Como os he comentado, Audi con su Audi 4. O Daihatsu, actual Nissan, que competía con toda la escuadra y con todo el dinero que invertía en aquellos años en el Mundial de Rallys. Y Ford, que os voy a decir de Ford, con los RS 1800, mítico coche de rallies, que todavía puedes ver en multitud de rallies competir. Y Fiat con el Abarth 131. Esos coches nacidos para jubilar al Stratos. O sea, pues este pequeño coche los derrotó a todos. El origen de este Talbot, el Talbot Sunbeam Lotus, realmente es curioso porque es un producto de la crisis. La crisis que afectaba a toda la división europea de Chrysler. Chrysler, un fabricante norteamericano, pues en los años 70 tenía su división de vehículos en Europa y eran coches distintos a los americanos. Como sabéis, aquí en Europa los coches tienen un motor mucho más pequeño. Son coches totalmente distintos a la cultura americana. Siempre lo ha sido y creedme que siempre lo será. La factoría de Chrysler estaba en una pequeña ciudad escocesa, en Linwood. Y pasaba realmente por serios apuros porque realmente pues no lo estaban haciendo bien. Los nuevos coches de Opel, los nuevos coches de Ford, el Ford Fiesta, estaban tenían bastante más tecnología y eran coches mucho más modernos que los Chrysler. Entonces, como digo, a mediados de los 70, para evitar el cierre de esta factoría, el gobierno británico concedió una subvención para producir un nuevo vehículo y salvar así pues todos los empleos y realmente la quiebra de la compañía. Urgía meter en el mercado un nuevo modelo. Así que los responsables de Chrysler, o Chrysler, como se dice, vamos, yo le voy a decir Chrysler como se dice aquí en España, aunque realmente, como sabéis, se dice Chrysler. Pensaron en hacer un vehículo que tuvieran ya la mayoría de los componentes, para hacerlo cuanto antes porque realmente el tiempo apremiaba. Así que bajo el nombre de proyecto R424 nació el Chrysler Sunbeam. ¿Qué se tomó? Pues se tomó la base del Chrysler Avenger, que para que no lo conozca es en Europa es el Talbot C180. Este coche que tenía multitud de taxistas en finales de los 70, principios de los 80 en España, el Chrysler este grandote, que era un coche que venía prácticamente desde el final de los 60. Bueno, pues se cogió el chasis este y se modificó para crear un pequeño vehículo de tres puertas, con tracción trasera, como tenía ese coche, una solución que venía con el Chrysler Avenger y que aquí en Europa realmente estaba totalmente en desuso en los modelos pequeños que se fabricaban en Europa, donde la tracción delantera ya se había impuesto claramente frente a la propulsión trasera. Sabéis que cuando un coche es propulsado por las ruedas traseras se dice que es propulsión trasera, y cuando un coche es impulsado por la rueda delantera se dice que es tracción delantera. Pues en Europa, como os digo, la mayoría de los vehículos eran tracción delantera. Así que con estos pequeños condicionantes, Chrysler solo tardó 19 meses en sacar al mercado el Chrysler Sunbeam. Un modelo compacto de tres puertas, con una línea, digamos, moderna para la época, atractiva y que realmente fue bastante bien recibido. Recuerda mucho a un Ford Fiesta de la época y bastante recuerda a su primo, el Talbot Horizon. Y a pesar de la buena acogida del Sunbeam, este modelo adolecía de ciertos defectos que hicieron que el modelo no fuera realmente muy popular entre los vehículos de la época para comprarlos, ya que uno de sus grandes problemas fue la falta de alternativas en la carrocería, y es que solo tenía tres puertas, no había versión cinco puertas. El mercado requería que estos vehículos tuvieran cinco puertas, como tenía, por ejemplo, el Talbot Horizon, tenía los Simca 1200 de la época. Bueno, el Talbot Horizon fue la evolución, ¿no?, de Simca 1200. Tenía, por ejemplo, el Renault 14. Los vehículos de aquella época ya el público demandaba que tuvieran cinco puertas. Y el Sunbeam tenía solo tres. Y aparte de que tenía solo tres puertas, solo tenía tres acabados. El LS básico, el GL y el GLS. Y contaba con tres motorizaciones. El clásico motor de 1000 centímetros cúbicos de origen Chrysler, de origen Simca, que montaban los Simca, el 1295, y uno más potente, el 1598, el famoso motor que montaba el Simca 1200 Ti, montaba el Talbot Horizon y montaba los coches de, bueno, de la asociación Primos Hermanos de Pesia. Como os he dicho, la situación tan precaria de Chrysler propició que en el año 79 se vendiera a Peugeot Talbot y que el 1 de agosto del 79 se eliminara la denominación Chrysler para pasar a llamarse Talbot. Antes de esta absorción, Chrysler había lanzado una versión potenciada del Sunbeam llamado Sunbeam Ti, que bueno, que montaba un motor de 1600 con dos carburadores Weber y que proporcionaba 100 caballos de potencia. Pero lo mejor aún estaba por llegar, porque Chrysler había encargado a Lotus, mítico fabricante británico, el desarrollo de un Sunbeam especial, un Sunbeam para rallies, para relanzar la marca. Los rallies era una de las pruebas deportivas más en alza en aquella época. Y era el sitio ideal para intentar lanzar este vehículo. Y así lo creyó Chrysler. Y en el 78 contactó con Lotus para que sobre la base del 1600 hicieran un coche deportivo para esto de los rallies. Y ese año 78 nació el Chrysler Sunbeam Lotus con un motor de 2.172 centímetros cúbicos, dos carburadores de doble cuerpo, 16 válvulas que rendía nada menos que 150 caballos del año 78, al que se le acopló una caja de cambios ZF de 5 velocidades. El modelo aceleraba de 0 a 100 en 8,4 segundos y creerme que eso era muy rápido para un vehículo de estas características y de esta época. Y alcanzaba los 200 kilómetros por hora. Fue presentado en abril del 79 en el Salón de Ginebra. El modelo de rallies no estuvo listo hasta después del cambio de nombre, pasando a denominarse ya Talbot Sunbeam Lotus. El coche de competición continuó su desarrollo, llegando a alcanzar una potencia de más de 250 caballos a 7.800 revoluciones. La suspensión delantera era independiente tipo MacPherson y la trasera era un eje rígido con dos muelles, siendo los frenos de disco ventilados tanto adelante como atrás. La caja de cambios, como he dicho, era una ZF de 5 velocidades con la primera hacia atrás, como marcan los cánones, disponiendo de un diferencial autoblocante al 70% en las ruedas traseras. En el 79 logrará la homologación para el Grupo 4, siendo esta una temporada de preparación para el Mundial de 1980. Con la marcha del piloto Tony Pond, encargado de desarrollar el Talbot Sunbeam Lotus, llegaría al equipo dos pilotos que quizás os suenen un poco sus nombres. Uno era un francés llamado Guy Franklin, que quizá no suene mucho, pero si os digo que su copiloto era un pequeño hombre llamado Jean Todt, quizás os empiece a sonar un poco más. Sí, el que pocos años después fue capo de Peugeot y director de la mítica escudería Ferrari en competición de Fórmula 1, era el copiloto, de Franklin. Y el otro piloto que llegó al equipo Talbot fue el finlandés Henri Toivonen. Casi nada, ¿eh? Bueno, pues con un francés y un finlandés a los mandos del Talbot Sunbeam no tardaron en llegar los buenos resultados. Franklin, con Jack Todd de copiloto, consiguen el primer podium para el Sunbeam, que no fue nada más que en el Rally de Portugal, acabando terceros, por detrás de unos Fiat Abarth oficiales de Wartel Roth y Mark Wallen. Ojo, acabó el coche este tercero detrás de los Fiat Abarth. Recordemos que este coche era un tracción trasera, de los de verdad, sin control de tracción, sin estabilizadores, o sea, a la antigua usanza. Dice mucho de este pequeño coche quedar por detrás de los todopoderosos Fiat Abarth. Sin embargo, en este año 80, el gran éxito no solo fue este tercer puesto en el Rally de Portugal. El gran éxito llegaría en la penúltima prueba del Mundial, el Rally de Gran Bretaña, en el que Henry Toivonen logrará el primer triunfo en la historia del Talbot Zumbin. Y Franklin, este solo pudo ser tercero. Todo un aviso de lo que ocurriría la temporada que viene, la temporada 1981. Pero antes de esto, vamos a ver cómo suena un Talbot Lotus Zumbin. Que bueno, lo habéis escuchado en la intro de este podcast, pero os voy a poner un poquito más desde una curva cómo suena este modelo tan peculiar. Vamos a recordar que en el año 1981 fue una temporada, digamos, de transición entre lo que eran los 4, los grupos 5, a los que vendrían a dominar el Mundial de Rallys en la hasta el año 86, que serían los grupos B. En el 81 ya teníamos coches muy muy gordos, tracción a las cuatro ruedas, batiéndose el cobre aquí en las cunetas. Ejemplo de ello es el Audi 4. Este año 81 nadie daba un duro por este Talbot Zumbin, aunque había hecho grandes logros en el año anterior, como hemos visto. Todo el mundo creía que Audi, con los vehículos tracción a las cuatro ruedas, que se empezaban a sentir imbatibles, se llevaría el gato al agua. O quizás Datsun, que como marca japonesa estaba metiendo muchísimo dinero en sus vehículos para conseguir ganar carreras. O incluso Fiat iba a empezar a desarrollar el Lancia 037, pero que todavía tenía que competir con los Fiat Abarth. Como os digo, en el inicio de temporada 1981, el Talbot Zumbin Lotus demostró que sería un rival muy competitivo. Tanto Henry Toivonen como Franklin consiguieron buenos resultados desde las primeras pruebas. En el Monte Carlo, Franklin acabó segundo, tras el Renault 5 Turbo de Jean Reinotti, el Mr. R5. Mientras que en Portugal, Henry Toivonen finalizó en segunda posición, tras el Fiat Abarth oficial de Marco Allen. Franklin sigue sumando puntos, disparando a Talbot en el Mundial de Constructores, y asimismo en el Mundial de Pilotos. Un segundo puesto en el Tour de Corse y la victoria en el Rally de Argentina y otro segundo puesto en Brasil acercan a Franklin a títulos de pilotos y a Talbot al de marcas. El segundo puesto de Toivonen en el Rally de San Remo coloca líder del Mundial a Talbot, posición que perderán después de la penúltima prueba en el Costa de Marfil a manos de Datsun, actual Nissan. Sin embargo, en la última prueba del campeonato, en el Rally de Gran Bretaña, Blonsky logra el tercer puesto con un Sunbeam y con él los puestos necesarios para proclamarse campeón del mundo de constructores. El que no puede coronarse campeón es Franklin. El francés no puntuó en Gran Bretaña para sufrir un accidente y el título se fue para Ari Vatanen, que finalizó en segunda posición, superando en la clasificación final al piloto galo y proclamándose por primera vez y única vez campeón del mundo de rallies. En 1982 el equipo Talbot se retira de manera oficial en el mundial de rallies y los Talbot Sunbeam Lotus fueron a parar a equipos privados. Con el cierre de la factoría en Escocia se acaba el corto pero intenso sueño del Talbot Sunbeam Lotus tanto en el mundial de rallies como como coche de calle. Un coche surgido de la crisis que acabó convirtiéndose, sin quererlo, en campeón del mundo de rallies. A Talbot España le vino muy bien que el equipo oficial cerrara, ¿no? Porque ella heredó heredó dos unidades oficiales o exoficiales. Aquí en España, Talbot estaba un tal Antonio Zanini, uno de los pilotos más importantes que ha dado este país. Bueno, pues Zanini, que ha ido acumulando campeonatos de España tras campeonato de España, fue campeón de España en el 82 y en el 83 con uno de estos vehículos. Y además consiguió la gran hazaña de quedar sexto en el mítico Rally de Portugal de 1983, donde concretamente el que había sido de Toivonen consiguió, como os digo, una sexta plaza, cosa que, bueno, pues hasta entonces solamente en el Rally Monte Carlo del 77 los españoles habíamos brillado en el Mundial de Rallys. Y la verdad es que no sería hasta unos pocos años después cuando Carlos Sainz empezó a ondear la bandera de España por este mundial. En el año 83, Zanini consiguió terminar sexto con este pequeño coche. Estos vehículos, como os digo, le venían ni que pintados, ya que Zanini había estado corriendo con unos Talbot Horizon, que como os he dicho son muy similares físicamente a este vehículo, y la mayoría de la gente confunde el Talbot Sunbeam Lotus con el Talbot Horizon, y no tiene nada que ver. Para empezar, el Horizon, como sabéis, es tracción delantera y el Sunbeam es tracción trasera. Si el Sunbeam hubiera sido tracción delantera, creerme que no hubiera sido campeón del mundo. Como os digo, Peugeot Talbot de España tenía dos unidades corriendo para Zanini. Tenían preparados un grupo 2, tracción delantera, que no andaba nada y que era un coche bastante lamentable. Y también tenía un grupo 5 preparado en Francia. También tenía un grupo 5 preparado en Francia, tracción delantera, que si bien este coche era bastante competitivo, su problema principal era la fragilidad, ya que rompía con demasiada facilidad y eso privó a Zanini de conseguir importantes puntos. Por eso, cuando llegaron a España estas dos unidades, fueron recibidas como agua caída del cielo. A partir del año 83, Talbot ya no estaba interesada en el Mundial de Rallys. Bueno, más que Talbot, su propietaria, Peugeot, ya que era una marca que iban a dejar morir lentamente y iban a potenciar en los rallies a la propia Peugeot. Y no lo hicieron mal, con un 206 Turbo 16 Grupo B, mítico, que todo el mundo recuerda. Pero sin duda, eso será para otro podcast, porque este podcast ha sido dedicado al Talbot Lotus Sunbeam, un coche nacido pato que terminó siendo un auténtico cisne de los rallies, porque a veces David puede ganar a Goliat. Puedes dejar comentarios en iTunes y también puedes dejar comentarios en iVoox. Los feed y todos los métodos de contacto lo tienes aquí en la descripción. En Twitter nos puedes encontrar como @istoracing. Nuestro mail es istoracingpodcast@gmail.com. Tenemos página de Facebook, búscanos como istoracing. Como os he dicho, si os ha gustado, compartirlo. Gracias por vuestro incondicional apoyo. Hasta el próximo capítulo de istoracing.